Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Marte en Capricornio desde el 26 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2014. El planeta rojo ha salido del signo aventurero de Sagitario para expresar su energía durante las próximas 5 semanas en modo Capricornio. Marte simboliza nuestra voluntad, nuestra asertividad y nuestra acción. Y, según el signo por el que transite, estas funciones se manifestarán de formas distintas. Capricornio es un signo invernal, por lo menos en nuestra parte del mundo. Es la roca, los huesos, la disciplina, el poder organizativo. Marte en Capricornio le recuerda a Margit a un samurái, un guerrero fiel a su señor y las tradiciones, dispuesto a morir por honor. Un luchador que respeta las costumbres ancestrales, las ceremonias, ritualizando cada gesto cotidiano, dándole forma y sentido. Convierte el día a día en mandala, estructura, organiza, refina. Es un excelente estratega, ambicioso, armado de fría paciencia para obtener los resultados planificados. Disfruta con el arte de la guerra y ejerce el control con exquisitez. El lado negativo de este Marte es la rigidez y la frialdad emocional. Es esencial que no nos olvidemos que su fuerza siempre tiene que estar al servicio del bien, del ser y no del pequeño ego. Marte es el protector del sol, de la identidad consciente. El samurái sirve al señor de la luz, construye, crea orden y protege a la luz. Podemos aprovechar esta energía ahora para ser más organizados y disciplinados en nuestras acciones y conseguir nuestros propósitos. Este Marte nos puede dar la fuerza necesaria para desarrollar la diligencia que hasta ahora no hemos sabido aplicar a nuestra vida cotidiana y a nuestro trabajo. Es útil planificar lo que tenemos que hacer y abandonar hábitos negativos como lo son el procrastinar, el no afrontar situaciones difíciles y la vagancia. Al igual que la cabra montesa consigue la deliciosa flor Edelweiss después de haber escalado poco a poco la montaña, con Marte en Capricornio podemos cosechar los frutos de nuestros esfuerzos y ver buenos resultados si nos ponemos manos a la obra. Oh. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Y tenemos un invitado en la cripta de Proyecto Terror, porque toca hablar de cine con el realizador Manu Ortega Lasaga. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien. Ha sido a gusto. Encantado. Bueno, Manu, bienvenido a Proyecto Terror. Vamos a charlar unos minutos contigo acerca de tu periplo festivalero, ahora nos vas a contar cuál, y de una próxima actividad que ya está ahí, a la vuelta de la esquina aquí en Cantabria, dentro de las Jornadas del Terror y el Misterio, las cuartas ya. Manu es un realizador de aquí de la Tierruca que lleva un puñado de cortometrajes a sus espaldas, algún que otro mediometraje, y también, bueno, le da a otros palos del artisteo, como es la ilustración, el dibujo, la pintura y más cositas. Y de todo ello vamos a charlar esta noche con él. Manu, lo primero, felicitarte por el paso de tu cortometraje por el Festival de Sitges. ¿Cómo se titula tu cortometraje? Dientes de otro. Y con ese título tan sugestivo, dinos, ¿de qué va? Bueno, va de un vagabundo. Es una historia de ambiente periférico y marginal. Un vagabundo que tiene una paranoia y unas visiones en las que un compañero le dice que le arranque los dientes, pero matándole primero para que no sufra, ¿no? Antes de que se los extraiga, y se los ponga al ratoncito Pérez para conseguir dinero. Uh-huh. Entonces, digamos que ahí arranca toda la odisea del personaje protagonista. Uh-huh. Háblanos del Festival de Sitges. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Era la primera vez que acudías a este certamen? Pues me da vergüenza reconocerlo, ya que soy muy fan del género, ¿no? Y nunca había pisado ese festival, pero sí, es la primera vez. Y no sé por qué no había ido nunca. Supongo que el dinero me lo impedía, ¿no? Porque sí que desplazarte hasta allá, estar. Pero vamos, la experiencia, pues si no la mejor, que seguramente sí, pues de las mejores que he tenido en festivales. Uh-huh. ¿Has sido exhibido más de una vez? ¿Cómo han sido las sesiones? ¿Estabas a concurso, fuera? Sí, estaba en la sección Brigadón, que es una sección de cortometrajes de culto, serie B, más bizarro, ¿no? Y estábamos era competición, era competitiva. Y se proyectó, se hizo un pase, ¿no? Se hace para haciendo, porque claro, son muchísimos, uh-huh, son muchísimas películas, muchísimos cortos. Y nada, pues la verdad que genial, ¿no? El público desde el minuto cero implicado, gritando, aplaudiendo todo el rato, ¿no? O sea, cada vez que sucedía alguna salvajada, pues es lo que quiere ese público, ¿no? Es muy agradecido estar ahí, ¿no? Y verlo en directo como reaccionan. La verdad es que yo también le he visto el cortometraje y lo que mola es eso, hacer como se hacía de antes con las pelis de serie B y serie Z, ¿no? Tienes ese, por un lado ese uy, pero por otro es pasártelo bien y echarte unas risas. Yo me lo he pasado bien también viendo esos dientes. Me imagino que quieras continuar, ¿no? Mostrando, exhibiendo tu cortometraje por otros certámenes. Sí, de hecho sigo, ¿no? Buscando, en la búsqueda de festivales, ahí navegando por la red a ver qué encuentro, uh-huh, inscribiéndoles y bueno. Y la verdad que muchos te echan atrás y muchos te seleccionan. O sea que un poquito de suerte, eso, ¿no? Eso es. Ahora, por ejemplo, hemos estado en uno de Serbia, un festival de cine fantástico, y tenemos ahora próximamente uno en Colombia, el Zombie Fest. Y bueno, sí, están seleccionándole bastante fuera ahora. y bueno, muy contentos, ¿no? Eso es positivo. Y claro, esto anima mucho a todo el... ¿El terror siempre ha formado parte de tu obra cinematográfica? ¿Eres un gran aficionado a este género? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, de hecho, ahora ya sí que le doy a todos los palos como espectador, ¿no? Yo ya, pero de antes, de pequeño, solamente, prácticamente el 90% del audiovisual que consumía era cine de terror. Entonces, sí que no son mis anteriores cortometrajes o mediometrajes, no son del todo, se podrían definir cine de terror, pero sí puede... Incluso a alguno le llama terror social, terror psicológico, porque son de personajes pues, que lo pasan mal, torturados, cosas complicadas. Pero sí que yo creo que hay, considero que hay mucho ramalazo, hay muchos tintes de cine de terror, cine de género. Hay en todos tienen algún toque gore, hay escenas de tensión con elementos casi sobrenaturales. Bueno, siempre hay algún tonteo, ¿no? Con él. Pero bueno, digamos que este es el que más me he centrado a coger... hacer un cruce, un slasher con gore y algo bizarro, tiene mal rollero. Así que digamos que siempre has estado o te has sentido atraído por el lado oscuro, ¿no? Sí, siempre he estado en él, no es que me siento atraído, estaba en él. ¿Y cuáles son tus influencias? Porque el terror tiene varias formas, o muchas formas, o innumerables formas, y se puede representar pues, de muchas maneras. ¿Cuál es lo que más te gusta a ti? Yo, como influencia, yo diría que el terror cotidiano, ¿no? De todo lo que nos rodea, más que influencia cinematográfica, es influencia vital. Sí, ¿no? La realidad acojona bastante. Sí, digamos que de ahí suelo sacar casi siempre muchas ideas, ¿no? Pero bueno, si me preguntas por gustos cinematográficos, referentes... Uh-huh. Pues hombre, uno de los número uno para mí, en mi lista sería George Romero, con todas sus películas de zombies. Supongo que todos los grandes, ¿no? O sea, sería empezar a decir tópicos, Tobe Hooper, Wes Craven, John Carpenter, ¿no? Todos los, digamos que los que se nombran ahora. Pero yo creo que pondría por encima de todos a Romero, el que más me ha impactado. Uh-huh. Además por edad, aunque sea por edad, él llegó antes el primero, que todos los demás que has nombrado. Que revolucionó, ¿no? Todo. El género zombie, sobre todo, se empezó a ver de otra manera, ¿no? Y, bueno, comentaba yo antes que, en breve, en un par de días, o en un día, mejor dicho, va a tener lugar, van a comenzar las cuartas jornadas del terror y el misterio aquí en Cantabria. La semana pasada estuvo con nosotros Fran Díez, el organizador, y tú vas a participar en una jornada y vas a realizar una... Bueno, mejor nos lo cuentas tú. ¿Qué tipo de actividad vas a realizar? Porque además va a ser un poco interactuar con la gente, ¿no? Sí, bueno, voy a hacer... Estoy en ello todavía porque... Bueno, yo como con los guiones cuando les escribo. Nunca le doy por cerrado, ¿no? Hasta que no está completada la película puedo ir cambiando sobre la marcha, incluso en el montaje, ¿no? Cambiando cosas de guión haciendo montaje. Entonces en esto lo mismo, ¿no? Nunca voy a cerrar una selección de escenas que estoy realizando. Sí. Recapitulando ahí, pues secuencias que me gustan mucho, considero de mucho interés de la historia del cine de terror, apartándome de los tópicos, como que nombro antes, pues no habrá seguramente nada ni de John Carpenter, ni... igual de Romero sí, he dicho que ahí te puede la debilidad. Pero igual algo que no salgan zombies, voy a intentar ser un poco original. Ajá. Y entonces todavía no tengo una selección cerrada, lo puedo ir cambiando, igual a última hora digo, no, pues igual pongo esta película, así que. No te podría decir ningún título fijo porque... No desvelamos, eso no lo desvelamos. Pero sí que quieres, bueno, pues realizar una especie de muestra al público, ¿no? Comentar un poco. Sí, de diferentes épocas, diferentes realizadores y con diferentes connotaciones, ¿no? Puede ser un terror, como bien has dicho, que tiene mil formas. Una más física, pues igual a través de personajes, de monstruos o de efectos especiales. Otras más sugerentes, otras más psicológicas, ¿no? Entonces, intentar mostrar un poco diferentes tipos de terror, pero a través de películas que no sean muy conocidas. No voy a tirar de escenas míticas como Psicosis o ya sabes, ¿no? Sí, que además ya está muy visto. Por eso, que no venga la gente que, oh, coño, esto ya lo sé, esto ya lo he visto, ¿no? Voy a intentar rebuscar un poquitín, pero algo de calidad y de... Incluso en las catacumbas de la serie Z. Ah, genial. Además, pues mira, ahí tenemos otra motivación añadida para acudir a estas cuartas jornadas y disfrutar de tu exposición cinematográfica. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo, por cierto? ¿Qué día? El viernes 31. Así que nada, en plena tarde-noche de Todos los Santos, pues una fecha ideal. ¿Y la hora, sabes, sobre las 8 y algo puede ser? 8:30. Anda, estamos guapos. Y la semana anterior, Fran, nos hizo todo un repaso al horario y actividades. Bueno, está ahí en internet, se puede consultar perfectamente. Manu, volviendo a tu cortometraje, Dientes de Otro, ¿qué tal el tema de la puesta en escena? No te digo maquillaje, sino efectos especiales. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevasteis? Pues fue difícil, la verdad. O sea, porque es un poquito, hágaselo usted mismo. Sí, total. Fue muy complicado, porque al no tener nada tienes que ideártelas, ¿no? Tienes que darle vueltas. Y que tenemos a uno que se encarga especialmente de ello, a Miguel Ángel Orellana, que está ahí dispuesto a caracterizar, ya sea en el maquillaje, en el vestuario, en todo también, pues es el que hacía los efectos, ¿no? Entonces, pues ideando entre todos, pues yo a veces me reunía con él, pues buscando ejemplos en Facebook, en Internet, buscando ahí inspiración, ideas, inventándonos las movidas, y el que ya tiene un poco de bagaje en los efectos y hacer maquillaje y tal, pues se le ocurrían algunas ideas, algunos mecanismos, destripar ahí mismo la cabeza de un cordero, ¿no? Eso lo hace muy bien él. Y el muerto, por supuesto, congelado, sacado de la carnicería, ¿no? Y las tripas reales también. Pero, y eso sí, es un poco aparatoso, porque, claro, no es como te has confundido un actor cuando está hablando, se ha confundido, tienes que repetir muchas veces este tipo de efectos. Si te equivocas, tienes que volver a empezar el proceso desde el principio, ¿no? Igual si hay una camiseta con sangre y no sale bien la toma, tienes que tener una repuesto, tienes que no sé qué, o tienes que volver a la carnicería, o sea que mucha tensión con los efectos, pero muy contentos y muy divertido, y repetiremos seguramente este tipo de aventuras. ¿Te gustaría seguir realizando este tipo de cortos o mediometrajes? Bueno, ya no te pregunto por los largometrajes, porque claro, sé que un largo es meterse ya en una empresa, pues sí, un poco que bufe. Hombre, a decir verdad, para mí, como mi educación viene más del mundo del largo, a mí me cuesta muchísimo más hacer un corto. Yo siempre las ideas las desarrollo más para que tenga una historia con planteamiento, nudo y desenlace, pero a largo plazo, ¿no? Y desarrollando bastante a los personajes, siempre a largo, con muchas escenas, muchas situaciones, historias paralelas. Entonces, para mí es mucho más fácil desarrollar un largometraje. Así que el largo no lo descartas. No, de hecho preferiría yo ahora mismo. Lo único que me da miedo, más que la logística del rodaje y la producción, es el y ahora qué hago con esto, ¿no? Y ahora, claro, porque ya que has hecho un largo, como una responsabilidad mayor, ¿no? Eso es, dices, jolín, he invertido tanto tiempo y tanta energía, ahora, pero bueno, no lo descarto, que es lo que en realidad a mí me gustaría. Y seguir con este tipo de géneros, ¿no? Sí. Terror, fantástico o ciencia ficción. Sí, es donde me siento mucho más cómodo. Además, viendo la buena recepción que está teniendo y que pues muchos otros cortometrajistas también del género te felicitan, les gusta. Programadores de festivales que te hablan muy bien. De hecho, pues en Sitges ahí ya conocí a algún otro, pero muchos otros realizadores y gente que está en festivales y que, bueno, que ves que conocen tu corto. No te conocen a ti, pero conocen tu corto y te dicen, que tú eres el de Dientes de Otro, tal, o eres el de Santiago Martínez, cazador de alienígenas. Entonces, claro, te vienen así y dices, vale, esto funciona, esto gusta a la gente y especialmente a los fans del género, que es lo que interesa, ¿no? Y pues eso anima mucho. Además, aquí concretamente en Cantabria no es muy común que los realizadores se dediquen a este tipo de géneros. Vamos, no es muy común, no. Es que sois cuatro frikis, sí, no lo digo en tono peyorativo, sino todo lo contrario. No, pero no sé, es curioso. Supongo que es para contrarrestar ese carácter frío y la gente quiere hacer igual más comedias y cosas ahí agradables. Y los cuatro frikis pues nos dedicamos a sacar el lado oscuro. Pero vamos, yo sí, yo voy a ir a... Pienso ir a saco. Me estoy cómodo en el género este. Fenomenal. Así que me imagino que tus próximos proyectos se encaminen hacia allá. Aunque de momento ahora lo que ocupa tu tiempo es eso, ¿no? Dar a conocer todavía más Dientes de Otro. Sí, moviéndolo por aquí y por allá. Mientras, claro, que estoy escribiendo historias. Bueno, yo siempre... Ideas, la verdad que como son gratis y puedes estar tumbado que vienen solas, no hay ningún problema. Entonces, bueno, vas apuntando ideas, vas escribiendo, estoy escribiendo guiones de cortos, desarrollando largos también, ¿sabes? Porque nunca sabes que por dónde vas a tirar. Pero bueno, está bien tenerlo ahí en la retaguardia por lo que pueda salir. Uh-huh. Y aprovechando que dibujas, que te gusta pintar, que eso es algo que siempre has hecho, me consta, ¿sueles hacer storyboards de tus cortometrajes? Pero no desarrollo los dibujos en plan como si hiciera un cómic, ¿no? Como ya. Muchos de storyboards que son, hay. Supongo que más básicos, muy, los dibujos, muy esquemático, ¿no? Muy boceto, ¿sabes? Uh-huh. Casi prácticamente que les entienda incluso solamente yo, ¿no? No por eso, sino por... Y bueno, lo hago rápido y bueno, ¿qué más da si... Ajá. Como yo voy a hacer el de cámara y tal, con que le entienda no yo. No necesitas desarrollarlo eso mucho. Es. Pero no, hago un boceto rápido, tengo un poco de movimiento, que hacerme yo la idea, el tipo de ángulo, de plano y tal, dos anotaciones. La verdad que sí, que si vieras los stories parecen garabatos y dices, este tío dibuja en serio, ¿no? Bueno, con que los entiendas tú. Sí, eso es, o sea, es por la practicidad, ¿no? Ajá. Vas a poner. Y para finalizar, Manu, para los que nos estén escuchando y aún no hayan visto tu cortometraje, ¿hay posibilidad de poder verlo en alguna parte? ¿O todavía lo tienes, digamos, un poco... solamente dirigido a festivales? Sí, de momento no está subido porque hay muchos festivales que si le tienes online pues no les interesa. Uh-huh. Entonces de momento seguimos con el recorrido y esperamos que... Bueno, no esperamos que pronto, esperemos que dentro de mucho y que siga funcionando por festivales para no... Pero bueno, de momento está solo disponible el tráiler. Uh-huh. ¿Y de los trabajos anteriores se puede ver sí, alguno? Sí, eso se puede ver. Uh-huh. En mi nombre o en Vimeo... O en Facebook, si pones Producciones El Muro, uh-huh. Hay una página y ahí se puede ir viendo el recorrido que llevamos, las noticias que vamos subiendo. ¿Tienes el anterior? Has nombrado al cazador de ovnis. Sí. ¿Cómo fue el rodaje? Porque es una especie de falso documental. Documental ficcionado. Sí. Y estuvisteis rodando también por el monte, sí. Por bosques, de noche... Muy divertido, la verdad que ha sido el rodaje más sencillo que he tenido nunca, curiosamente, ¿no? Porque fue durante una tarde nada más, nos llevó, uh-huh. Porque al ser también cámara en mano e intentar emular la cámara amateur, ¿no? No había que preocuparse de focos, de sonido externo, de, ¿sabes? O sea, los mínimos tecnológicos posibles, y donde yo me siento muchísimo más cómodo, no tengo que depender de tantas cosas a la vez. Y nada, y al tener ese tono documental sí que para mí es más sencillo, ¿no? Porque no hacía falta ensayos, no hacía falta cosas previas, sino para que fuera más fresco era un poco in situ, ¿no? Llegar allí. Sí que había una coreografía, un guión, una estructura, pero bueno, al momento, pues venga, ahora vais a venir así en hilera, os desplegaos y tú miras a cámara y dices que, o sea, es muy sencillo, pero bueno, cada uno tenía sus pautas de guión. Y genial, y muy, muy divertido. Pues ese se puede ver, se puede ver en internet. No sucedió nada, ¿no? ¿No grabaríais alguna imagen rara? No. Ni hubo apariciones extraordinarias, ni fantasmales, ni humanoides. Desgraciadamente no, yo creo que eso fue un poco el punto, ¿no? Nos están observando y dicen, vale, aquí no queremos salir registrados. Es muy cantoso, ¿no? Que llevan la cámara y están haciendo un rodaje. Entonces nos escondemos y no salimos. Bueno, pues hasta que el público en general pueda disfrutar, bueno, que puede hacerlo acudiendo a los festivales donde se exhibe y entra en competición tu cortometraje Dientes de Otro, pero después, bueno, pues habrá que esperar a que ya una vez finalizado ese circuito, pues ya lo subas a internet y podamos disfrutarlo. No descartamos también hacer una, como mucha gente está preguntando, o quieren volver a verlo, o que no lo pudieron ver cuando se estrenó, no descartamos tampoco hacer otro pase en alguna sala de aquí en Santander. Pues fenomenal, ya nos lo contarás, Manu. Manu Ortega La Saga, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en la cripta de Proyecto Terror. Te deseamos muchos éxitos y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. @yahoo.es Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta El Rey Rojo, escrito por Damián Friedrich. ¿Qué vileza compone a uno de los reyes más amedrentadores del existir cósmico? ¿Qué hazaña de algún dios arcaico pudo dar inicio a un legado de tal renombre? ¿Qué sacrilegio fue el que le otorgó la vida al que trae miles de maldiciones? Infame como su propio creador. Rabioso y rebelde en las tierras que gobierna. El Rey Rojo juró con tiranía tomar lo que era suyo. Un poder inmenso lo componía. Una maldad terrible lo alentaba. Guiado por un caos infinito, una familia corrupta le daba el poder. Desde los sitios olvidados del reino hasta las tierras recorridas por los nobles, desde la maldad impenetrable hasta la bondad inmortal, nada de esto importaba. Todo lo había consumido. El que jamás debía ser invocado, el Rey Rojo. La infamia de los dioses, el maldito que tuvo el poder más grande. Jamás se debía saber la verdad del rey. Jamás debía volver a gobernar. Jamás se debía concebir el poder de la maldad gobernante. Las guerras solo eran una pizca de su maldad. La avaricia solo era una falencia de las miles que lo componían. El Rey Rojo, el que siempre será recordado, pero del que nadie se querría nunca acordar. Escapando de Pimorden hasta llegar a las tierras florestas. Allí cambió la historia del existir. Allí se plantó ante muchos supremos. Allí fue donde padeció y murió una de las maldades aberrantes jamás conocidas del cosmos. Su creador fue el mal supremo. Su destructor fue el gran concejo. Un mal para otro mal. Nostrum lo creó y Nostrum lo lloró. Donde el dios ponía la mano, corrompía el existir. Donde el dios daba vida, quitaba millones más. Allí viene la explicación de tal aberración jamás creada. Allí viene el nombre del mal mortal más temido. Allí descansa en su tierra natal. Allí yace en Epimorden el Rey Rojo. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Ay, tú una llena, hoy es domingo, hoy estarán, cuando estás en el cementerio. Cripta de Cine presenta... Alaric de Marnac, vais a conocer las muchas maldades por las que este justo tribunal de Carcassonne os ha condenado. Habéis bebido sangre humana. Habéis comido carne de vivos y muertos. Habéis acudido a la misa negra con sacrificios sangrientos de recién nacidos y doncellas. Habéis adorado a Satanás y acudido los dos al sabbat. Sois vampiros y licántropos. Por ello seréis decapitado, y vuestra cabeza y vuestro cuerpo enterrados en diferentes lugares para que jamás se unan. Yo os maldigo a ti, Armand de Marnac, mi despreciable hermano, y a ti, André Roland, y a vuestra descendencia. Pagaréis, porque yo volveré, volveré. Y en esta semana tan especial para todos nosotros en Proyecto Terror, estamos en la Semana de Difuntos, hemos escogido a todo un personaje, una leyenda del cine que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero que se merece que resaltemos su vida y su obra. Un auténtico rey del fantaterror, no solo español, sino internacional. Y para hablarnos de esta figura, tenemos a nuestro amigo Alberto Solares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, encantadísimos, celebrando pues nuestro Halloween, nuestro Samhain, nuestros difuntos, como cada cual quiera llamarlo. Eso es, nuestro día especial, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y por eso, ya que es una fecha importante, qué menos que hablar de alguien relevante dentro del séptimo arte y sobre todo dentro del género de terror, como fue Jacinto Molina, es decir, Paul Naschy. Efectivamente, sí, porque si dejamos solamente el nombre de Jacinto Molina, pues probablemente pudiera ser cualquiera, como el señor X, ¿no? Ahora, si decimos Paul Naschy, obviamente la gente ya pone cara a un nombre, a este nombre artístico con el que Jacinto, aunque él en lo personal, en la parte privada, seguía siendo Jacinto, y fue Jacinto hasta el final, pero bueno, yo creo que la gente que le conocimos en persona, y que incluso tuvimos una cierta, porque yo tuve una cierta relación después de amistad con él, que duró bastante tiempo, yo le llamaba Paul, por ejemplo, ¿sabes? Y a él no le importaba que se llamara Paul, pero obviamente todo el mundo lo ha reconocido ya, o para siempre quedó en la historia, como Paul Naschy. Una figura relevante, repetimos. Y siempre hay que hacer, desgraciadamente, también este comentario cuando se habla de él, porque fue un actor que trabajó muchísimo, incansablemente. Mucho. Tuvo mucha imaginación, ganas de hacer cosas en un país durante una época en la que dedicarse a lo que él se dedicaba dentro del cine era una tarea destinada, según los que estaban viéndolo desde fuera, sí, destinada a auténticos locos o dementes. Y es una figura actoral que está inmensamente reconocida fuera de nuestro país y que, por desgracia, repito, a pesar de que suene muy, muy redundante, no está lo suficientemente reconocida aquí dentro. Y desgraciadamente él ya no está, pero no nos cansaremos de eso, de hacer hincapié en lo que fue. Yo creo que haces bien en decir las dos cosas que has dicho por separado, ¿no? Por un lado, yo creo que él fue un hombre que se hizo a sí mismo, se inventó su propio personaje, fue una persona que él inventó, Jacinto inventó a Paul Naschy, y sí que le dio forma, y consiguió hacer de Paul Naschy un icono, podríamos decir, porque incluso grandes del terror o grandes directores de la historia del cine, de la historia más reciente, se rindieron ante su trabajo y ante su carrera. Y por otro lado, yo creo que murió con esa espina clavada, aunque él murió, yo creo que sin, como todo el mundo, ¿no? Yo creo que él pensaba que iba a durar más tiempo, yo creo que se fue demasiado pronto y quizá no se dio ni cuenta de que se iba a marchar, y mucho menos él no sabía, o nadie sabe cuándo nos vamos. Pero yo creo que se fue con la espina clavada de no ser lo suficientemente reconocido en un país por el cual él le entregó absolutamente todo. Y podemos decir casi todo, y hasta el extremo de que entregó prácticamente su vida, porque a resultas de todo él tuvo incluso hasta problemas de salud, a resultas de tantísimo trabajo, de tanto disgusto que se llevó también, y entregó prácticamente su vida a un trabajo que yo creo que no ha sido lo suficientemente reconocido en nuestro país. Nosotros en Torrelavega sí lo reconocimos en su momento, fue uno de los reconocimientos, de los muchos reconocimientos que ha atesorado en su carrera, y del cual yo os puedo decir, además personalmente, después de haber hablado con él, que fue uno de los recuerdos más bonitos que tenía y con uno de los recuerdos más bonitos con los que se marchó. Porque además, y ahora nos vas a hablar de ello, a través de su biografía, bueno, pues Paul Nassi también tuvo relación con Cantabria desde bien pequeño, así que no fue algo nuevo el hecho de que él viniese concretamente a Torrelavega al Festival de Cortometrajes para ser homenajeado. Así que vaya por delante hoy en Proyecto Terror nuestro especial homenaje a esta figura que te puede gustar, te pueden gustar más o menos las pelis de Paul Nassi, pero lo que es innegable es su espacio como icono de la industria cinematográfica del terror. Desde luego. Así que nada, Albert, te cedo el micro, bueno, y no sé por dónde quieres que comencemos hablando pues de este hombre. Pues yo creo que como toca por el principio, podríamos hablar mil y una, porque ya sabes que yo viví con él durante 3 días muy intensos junto a él, junto a Elvira Primavera, su hoy viuda, y después seguí manteniendo con él una buena relación prácticamente hasta el final, ¿no? La verdad es que para mí resulta bastante difícil hablar de la carrera de Paul, sobre todo después de haberle conocido y de haber formado de alguna manera parte de sus últimos tiempos, de sus últimos años. Pero bueno, obviamente comenzaremos por el principio diciendo que Jacinto Molina Álvarez, que era su auténtico nombre, nació en la ciudad de Madrid un 6 de septiembre del año 34, en el seno de una familia modesta, una familia media, una familia bien, podríamos decir, para la época, de origen burgalés y de origen cántabro. Muy poca gente seguramente que conocía este dato. Tú decías bien, esos veranos que pasaba en comillas, que pasaba en mazcuerras, en una casa familiar. Él tenía muchos recuerdos de Burgos y de Cantabria por el hecho de que ocurrió algo en la vida, como pasa siempre, ¿no? Que es la guerra civil, que ha marcado tantas y tantas historias. Pues a la familia de Paul Nassi pues le pasó exactamente lo mismo. Su padre fue denunciado por su propio hermano, entonces tuvieron que huir de Madrid, instalarse en Burgos, que era donde tenía la casa familiar, y de ahí el hecho de que se trasladaran los veranos a una casa que también tenían en Mazcuerras, en comillas, y además esos veranos pasados con el entonces también niño Carlos Saura, eran muy amigos. Carlos Saura también ha sido una persona, para el que no lo sepa, siempre muy vinculado desde su niñez a Cantabria. Bueno, pues la vida, digamos que la infancia de Paul Nassi está marcada por la guerra civil por un lado y por las películas de terror de la Hammer y de la Universal, por los grandes mitos, por los grandes monstruos de la Universal, de la Hammer, que bueno, pues dejaron en él una huella tan imborrable como que hicieron que se convirtiera de alguna manera en ellos, como que se quedara prendado de ese espanto, de ese horror que producían. Y bueno, pues eso hicieron de despertar también de alguna manera pues su pasión por el cine y su pasión sobre todo por los clásicos del terror. Bueno, pues tras terminar Ciencias Exactas, era un hombre muy listo, con una capacidad intelectual muy alta, comenzó a estudiar arquitectura, carrera que compaginó también con su afición con la halterofilia. Tenía un físico impresionante, él fue el prototipo, y esto os puedo asegurar que no le gustaba mucho que se le dijera, pero él fue considerado en su época como el macho ibérico. Se le consideraba el macho ibérico del cine español. Además con pelo en pecho. Con muchísimo pelo en pecho. No hacía falta que nadie se lo añadiera, sino que ya lo llevaba, ¿no? Entonces tenía un físico, pues un físico bastante, él era bastante corpulento. Obviamente pues se dedicaba a la halterofilia, cuidaba mucho su imagen, cuidaba mucho su cuerpo. Y este hecho de tener ese físico tan espectacular le llevó de alguna manera a entrar en el mundo del cine y aparece sin acreditar como extra en películas como Rey de Reyes, El Cid o 55 días en Pekín, películas como todos sabemos cuando Hollywood se viene a España o como dicen algunos, cuando España se convierte en Hollywood. Y bueno, pues él empieza a trabajar en estas películas como extra. Si buscáis en los títulos de crédito va a ser un trabajo en vano porque no aparece. Y es, por ejemplo, en Rey de Reyes es reconocible, se le reconoce muy bien porque él es el criado de Herodes Antipas, el personaje de Herodes Antipas, él es su criado, el criado que atiende a Herodes Antipas, es Polnassi. Ahí sí que es de las películas donde mejor se le reconoce. Obviamente va con muy poca ropa y se le ve con esa musculatura tan... Claro, ese físico poderoso marcada. Le iba ideal para este tipo de papeles. Sí, sí. Bueno, pues mientras esperaba su gran oportunidad en el mundo del cine, es decir, triunfar como él quería, trabajó como dibujante e ilustrador de algunas de las cubiertas de discos para gente muy conocida. Gente como Elvis Presley, Frankie Lane o Billie Haley, y publicó varias novelas de terror y de western. Y además con uno de los muchos nombres que utilizó, porque a lo largo de su vida utilizó varios sobrenombres, bajo el nombre de Jack Miles, que era el sobrenombre que utilizaba como escritor. O sea, digamos que de alguna manera se buscaba la vida, mataba el tiempo, y nunca mejor dicho lo de matar el tiempo, hablando con un hombre que se dedicó al terror y a matar a tantísima gente en la pantalla, y que bueno, pues se buscaba la vida de alguna manera esperando su oportunidad para el cine. Pero todo esto que nos estás comentando... Son facetas de Polnassi que mucha gente desconoce. Era un hombre polifacético, verdaderamente sí. Se interesaba por muchas cosas y bueno, pues eso, que no solo es esa cara del terror, sino que había mucho más detrás. Muchísimo más detrás. Pero bueno, vamos al momento en el que salta a la fama, en el que da el salto a la fama, lo hace a través de la película La marca del hombre lobo, del año 1968, de Enrique López Eguiluz, donde da vida al conde Valdemar Daninsky, un hombre, como todos sabemos, que sufre de licantropía, y además este es el papel. Digamos, aquí es cuando él llega, de alguna manera salta la fama a lo grande, ¿no? Se convierte a lo grande en una estrella, porque es el papel que llegaría a interpretar en más de 10 ocasiones, el papel de hombre lobo que le daría pues la fama al final, al fin y al cabo, ¿no?, que le dio a lo largo de toda su vida. Un papel que le dio el triunfo en España, digamos que un triunfo más o menos sonado, pero curiosamente en el extranjero le abrió las puertas de prácticamente todo el mundo. Pero bueno, es lo que decíamos antes, aunque nunca fue reconocido en España, sí que tenía legiones de fans en Alemania, en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, en tantísimos países, menos curiosamente nuestro país. Es que ahora ya las cosas han cambiado, pero de antes aquí el género del terror no se miraba con buenos ojos, no se tomaba en serio en realidad. Digamos que estaba muy mal visto. Sí, casi, muy pocos, ¿no?, en aquella época se atrevían, obviando pues a Polnassi o a Ibáñez Menta, Chicho Ibáñez Serrador también. O sea, eran realmente cuatro gatos los que se metían en estos vericuetos del terror porque estaba muy mal visto, no se les tomaba para nada en serio. Bueno, pues continuó con el personaje del conde Daninsky a lo largo de los años 70 en varias películas, como hemos dicho, Los monstruos del terror del año 70, La noche de Valpurgis, personaje que él ya llegó a nombrarse a sí mismo Valpurgis. Decía, ¿cuándo aparece Valpurgis? Y yo no lo entendía, y se refería a Valdemar Daninsky. Películas como La furia del hombre lobo, El doctor Jekyll y El hombre lobo, El retorno de Valpurgis, La maldición de la bestia, dirigidas películas grandes, directores que había detrás de esas películas, grandes como Tullio De Micheli, por ejemplo, el director italiano, el argentino León Klimowski o Carlos Auret en España. Directores todos sobradamente, yo creo que conocidos en cuanto al género del terror, en cuanto a varios géneros, eran multigénero, sobre todo en el género del terror. Bueno, lo que tenemos que decir de Polnassi es que no solamente se labró un nombre en el cine del terror dando vida al conde Daninsky, sino que también contribuyó en aumentar su fama sus interpretaciones que hizo de otros personajes. El conde Drácula fue uno de sus personajes en El gran amor del conde Drácula del año 72, que os diré como curiosidad mía particular que fue la primera película de la que yo tengo recuerdos. Y no os voy a decir dónde la vi para que nadie me tache de absolutamente de nada, pero era en un cine clandestino. Un cine clandestino de finales de los 70, en Torrelavega. Eras muy jovencito, Albert. Sí, era muy jovencito y además eran películas... ¿Te colaste o te dejaron entrar? No, me dejaban entrar acompañado de una persona mayor. Y nosotros nos sentábamos alrededor del proyector por una cuestión, y es que habíamos descubierto la manera de levantar, digamos de alguna manera... levantar el velo de la censura, porque entonces todavía existía la censura en cines clandestinos, donde pues el proyeccionista, en el momento que había una escena de destape, y en las películas de Polnassi hay bastante destape. Había mucha mujer exuberante. Efectivamente, cuando había alguna exuberancia que mostrar, pues el señor proyeccionista ponía la mano por delante del proyector. Hasta que un grupo de amigos descubrimos que la película se seguía proyectando en la mano del señor, con lo cual decidimos adoptar la posición de colocarnos detrás del proyector, de ver la película por debajo del proyector, que estaba subido en una especie de banqueta, y con lo cual veíamos a través de la proyección de la mano, no nos perdíamos ningún plano de la película. Así que teníais unas butacas súper preferentes. Efectivamente. Bueno, pues eso, hablando del gran amor del Conde Drácula, o el amor eterno del Conde Drácula, se la conoce con dos títulos. También interpretó a la momia, en La venganza de la momia, del año 73. También a otros personajes del terror, a Jack, el destripador de Londres, del año 71. Hizo una película, Los ojos azules de la muñeca rota, que ya en sí, su título ya es como, da como un poquito de aquello, ¿no? Y sugerente también. Y sugerente. Podríamos decir que es un giallo a la española, esta película, Los ojos azules de la muñeca rota. Otras películas de esta época es El espanto surge de la tumba, La rebelión de las muertas, Los crímenes de Petiot, que tiene que ver con los nazis, El jorobado de la morgue, La orgía de los muertos, una película donde hay que tener el estómago vacío para poderla ver, porque la verdad es que si le tienes lleno es probable que tengas que salir al baño. Que lo vacíes. Inmediatamente. En la sala. Inquisición también es de ese tiempo, escrita y dirigida por él. Digamos que marca un poco ese punto donde él empieza también a dirigir y a escribir sus propias películas. Y sobre todo destacar de esta época de los 70, Exorcismo, del año 75. Obviamente la versión española del Exorcista, podríamos decir, donde Paul Nassi da vida a un sacerdote. Él no era muy amigo de la religión, pero bueno, da vida a un sacerdote. La verdad es que es bastante peculiar. Bueno, pues todos estos múltiples papeles de monstruo, de persona violenta, en algunos casos también, le otorgaron el calificativo de Lon Chaney español. No podía ser de otra manera. Se convirtió en el hombre de las mil caras en España. Hombre, yo supongo que eso se lo tomaría como lo que era, ¿no? Un cumplido. Un cumplido. Absoluto. Desde luego. Desde luego, porque además yo recuerdo en una conversación que él me decía, me hubiese gustado haber conocido a Lon Chaney y habernos enfrentado los dos Lon Chaney uno contra otro, ¿no? Incluso podían haber sido tres con Lon Chaney Jr., que también fue, como dijimos en su momento, también le podemos catalogar como otro hombre de las mil caras. Sí. Y sobre todo por aquello del hombre lobo. Bueno, seguimos con Paul Nassi. Sus papeles no solamente girarían en torno al cine del terror, también hizo thrillers, en este caso como Agonizando en el crimen, El asesino está entre los 13, Disco rojo, Una libélula para cada muerto, otro que es otro giallo a la española, Todos los gritos del silencio, un western, La furia de Johnny Kidd, películas de aventuras como Tarzán y las minas del rey Salomón o La diosa salvaje. Incluso se dejó caer en alguna película de acción como Doctor Justice en 1975, El francotirador en el año 77 y en el año 78 escribe y dirige la que estaba considerada para él su mejor película, que es El huerto del francés. Huerto del francés que bueno, pues está, digamos que de alguna manera recoge algunos crímenes de los crímenes de labranza que se conocían entonces del campo y que él pues bueno pues plasma a su manera, reescribe y los lleva a la gran pantalla, y para él pues él consideraba esta película como su gran obra, la obra más completa de todas las 105 apariciones que hizo a lo largo y ancho de su carrera. Hay algunas más, pero censadas digamos son 105 oficiales. Trabajó mucho. Y hasta el final. Bueno, pues en esta época también conoce al director argentino León Klimovsky en los años 70, con quien no solamente hace películas del hombre lobo, sino que también hace otro tipo de películas. Para él también escribe guiones y protagoniza películas como El mariscal del infierno del año 74, donde recrea o da vida a ese personaje también que le acompañará durante toda su vida, que es Alaric de Marnac, que es una especie de inquisidor, una especie de diablo viviente, un hombre muy malo, o sea, la verdad, un hombre muy malo, pero que a Paul le convirtió en un hombre muy bello para las mujeres. El personaje de Alaric de Marnac, en aquella época medieval, en aquella época de la Inquisición, con aquellos trajes, con aquella barba que se había dejado, aquel pelo largo, le convirtió en un hombre con mucho atractivo, con mucho sex appeal para las mujeres. ¡Malditos! ¡Malditos para siempre! ¡Acabaréis con nuestros cuerpos! ¡Pero nuestros espíritus os perseguirán siempre! ¡A ti, André Roland, y a ti, Armand de Marnat, que renegaste de tu propia sangre! Tú y tus descendientes sufriréis las mayores desgracias. Y en uno de vuestra casta conseguiremos venganza. Tú mismo. Volveremos para vengarnos. Malditos seáis todos. También de esa época es La muerte de un kinky, de León Klimovsky, Secuestro, basada en un hecho real, Último deseo, del año 76, que es una aventura de horror post-apocalíptico nuclear, y El transexual, una película del año 1977, donde la sexualidad todavía, obviamente, estaba bajo la censura, o ya empezaba a esclarecerse un poquito, o a estar menos bajo el dominio de la censura, pero Paul siempre fue una persona, él se autodenominaba un poquito transgresor también. Le gustaba siempre provocar e ir un poquito más allá. E hizo una película donde, bueno, pues en este caso, simplemente el título ya lo dice todo, El transexual, ¿no? Es una película, desde luego, muy arriesgada. Bueno, pues a finales de los 70 se nos marcha a Japón, donde trabaja como documentalista, grabando obras como El Escorial, Las cuevas de Altamira, ahora que están tan de moda con nuestro Antonio Banderas, que esta tarde os ha pasado todo el día rodando en Santillana, el pobre hombre que le hemos tenido por ahí, los medios de comunicación le tenemos loco que queremos hablar con él y no se deja. Películas documentales como El Palacio Real de Madrid o Camboya, un lugar donde Paul Nassi se jugó la vida como corresponsal de guerra. Diremos también que trabajó como delegado en España de la NHK, que es la radiotelevisión japonesa, y produjo varias series de televisión y películas para el país nipón. Y en 1982 su documental El Museo del Prado fue premiado como la mejor película del año en Tokio, en el Festival Internacional de Cine de Tokio. Es impresionante la carrera de este hombre. Repetimos que es que se tocaba varios palos dentro del ámbito cinematográfico, no solo como actor, sino, tú nos lo estás comentando, como incluso documentalista. Como documentalista y como corresponsal de guerra. Bueno, pues Nassi empieza en los años 80, digamos que en los años 80 empieza un poquito su declive. Podríamos decir que empieza su declive, obviamente hasta el momento estaba en la cresta de la ola y ahora empieza su fama a descender un poco. Bueno, pues regresa al papel que le hizo famoso, el papel de Valdemar Taninsky, con la película El retorno del hombre lobo del año 80, escrita y dirigida por él. También dirige y escribe sus dos siguientes películas, El carnaval de las bestias y Los cántabros, una película donde él aparece, la verdad, poquito. Pero bueno, tiene una película que cuanto menos tú la ves ahora, yo la conservo en bastante mala calidad porque las copias de Los cántabros, al igual que las películas de Paul Nassi, se han tratado muy mal, las ha tratado muy mal el tiempo, y yo conservo una versión de Los cántabros completa, pero que la verdad es que tú ahora la ves y te da un poquito de risa, ¿no? Todo el ambiente, pero que está hecha con muchísimo cariño y con muchísimo respeto. Él daba vida a Gripa en esa película, sobre todo destacar el último combate, que es casi la escena final, la guerra entre Gripa y Corocota en la playa, que es bastante divertida. Vamos a dejarlo. No la he visto. Vamos a dejarlo en divertido. Me la tengo que apuntar, aunque sea verla, pues a modo de curiosidad. Sí, como curiosidad está muy bien. En 1981 interviene en La batalla del Porro, una película ya con actores consolidados en España, caso de Victoria Abril o Pepe Rubianes, y finalmente se codearía con dos grandes estrellas, también admiradas por él, dos grandes estrellas iconos de la Hammer, como fueron Peter Cushing y como es Terence Stamp, afortunadamente que todavía vive, en una película desastrosa, que esta sí que da verdaderamente pena, que es Misterio, la isla de los monstruos, del año 1981, donde aparece nada más y nada menos que la bióloga más conocida, yo creo, que del universo, Ana García Obregón, donde aparece haciendo un pequeño papel. Es la película es un ridículo, es una película muy ridícula. La verdad es que contando con, aparte de Paul Nassi, con dos grandes actores, como era Peter Cushing, como es Terence Stamp, te choca un poco que la película sea un desastre, pero claro, igual pues el guión no era el adecuado. Sí, con la banda sonora del grupo Nins, o sea, imagínate lo que se podía sacar de aquello. La película se deja ver, sí. Obviamente cuando terminas, una de dos, o te partes de la risa o te cabreas mucho por haber perdido hora y media de tu tiempo viendo aquello. Bueno, pues se iniciaba de esa manera, como hemos dicho, el descenso de la carrera de Paul Nassi, propiciado en gran parte porque sus películas de hombre lobo pues ya no interesaban a nadie, la verdad están un poco ya pasadas de moda y eran bastante repetitivas, ¿no? Siempre lo mismo. Por lo que bueno, pues se ve obligado en participar en otras películas, digamos, películas como que Mario Camus siempre dice alimenticias, las películas para sobrevivir, películas como Buenas noches, señor monstruo, del año 82, junto al grupo musical de moda entonces Regaliz. Que los de nuestra generación la hemos visto prácticamente todos. Sí, con el Piraña de Verano Azul, con tantísima gente, Guillermo Montesinos creo que estaba por ahí también en aquella haciendo de jorobado. O sea, la verdad es que era un batiburrillo de bueno, cosas. Era una peli destinada al público juvenil. Sí. Lo que pasa es que Paul siempre renegó de esa película. Yo no sé por qué, porque no le gustaba trabajar con los niños, pues igual. Y menos en este caso con unos niños cantores como Regaliz, ya, que estaban dando por el saco todo el día cantando para arriba. En plan para estrellonas. Sí, desde luego. Pero sí que la, ya te digo, los de nuestra edad, los que estamos por ahí alrededor de los 40, sí, arriba o abajo, más arriba o más abajo, la hemos visto la gran mayoría. Yo creo que fue un bombazo, o sea. Sí. ¿Quién no había visto Buenas noches, señor monstruo? Señor monstruo, ¿no? En su tiempo, desde luego, que funcionó. Luego rodó una especie de secuela del Espanto surge de la tumba, titulada Latidos del pánico, donde volvió otra vez a retomar el papel de Alaric de Marnac. Y ese mismo año volvió a interpretar a Waldemar Daninsky en La bestia y la espada mágica, del año 1983, donde el hombre lobo pues está en, creo que es en Japón. O sea, es como un viaje que hace a Japón o al Tíbet. Y la única manera de matarlos a través de una espada, que si recuerdas, nosotros cuando se le hizo el homenaje, tuvimos una exposición dedicada a Paul Nessy con algunos de sus objetos, uh-huh, y entre ellos estaba colgada la espada con la que se podía matar al hombre lobo. No era nada más y nada menos que una simple katana de mentiras, pero nos hacía ilusión. Pero que nos hizo mucha ilusión, que de la cual yo guardo fotografías y las tengo, algún día las pondré por ahí por Facebook. Tengo fotografías de aquellas cosas que tuvimos durante un tiempo. Bueno, pues continuó detrás de la cámara y escribiendo también guiones de películas como la comedia Operación Mantis del año 1984, y otras películas de esa época fueron El último kamikaze, Mi amigo el vagabundo, El aullido del diablo, donde aquí ya fue el acabose, porque interpreta a casi todos los personajes clásicos del terror. Desde Frankenstein, la misma película. ¡Qué agotamiento! Desde Frankenstein al Conde Drácula, pasando por Dorian Gray, hace de nuevo de Waldemar Daninsky, es decir, del hombre lobo, el fantasma de la ópera, Mr. Hyde, Quasimodo y hasta el mismísimo diablo. ¿Y cuál fue el resultado de la peli? Quiero decir, la película hora de pasó sin pena ni gloria. Daba vida incluso a Shiva, o sea, aparece de todas las maneras posibles que se pueden imaginar. Fue un agotamiento total, un cambio de caracterización completa cada instante. Bueno, también de esta época es otra película, Mordiendo la vida, del año 1986, y otra comedia que es... a mí no me gusta ser grosero con el cine y menos con el trabajo de los demás, pero la verdad es que son de esas películas que bueno, pues es o te ríes mucho al final o te cabreas mucho, que es la comedia Aquí huele a muerto, pues yo no he sido, del año 89, al servicio de los entonces populares Martes y 13. Pues yo te digo... Esa peli, recuerdo, yo siempre he sido muy fan de Martes y 13, del dúo humorístico. Sobre todo de José Mar. O de Millán. De Millán, ¿no? Y recuerdo que la fui a ver al cine en su día y me reí muchísimo. Luego sí que posteriormente volví a verla. Yo no sé, claro, el factor sorpresa ya no existía. Me reí menos. Pero sí que guardo un grato recuerdo de cuando la vi por primera vez. Pero bueno... Uh-huh. Era eso, sí, un poco pues para el lucimiento del dúo humorístico. Claro, en este caso, pues Paul Nessy tenía que sobrevivir de alguna manera, claro, tenía que ganarse el pan. Bueno, pues los 90 no pudieron ser peores para Paul Nessy, puesto que tuvo que malvivir de pequeños papeles en largometrajes, la verdad, bastante malos. Estado de State of Mind, del año 92, Autopista al infierno, del año 92, también una versión bastante mala, Científicamente perfectos, del año 96, o Cuando el mundo se acabe te seguiré amando, del año 98. Aún así, pudo dirigir y escribir La noche del ejecutor, o regalarnos, eso sí, una nueva interpretación de Waldemar Daninsky en Licántropo, el asesino de la luna llena, en el año 96, con además bastante éxito. Esa película es la que tuvo, yo creo, por lo esperado del retorno de Paul Nessy y de todo lo que tenía que ver. Creo, si no me equivoco, con Amparo Muñoz como actriz estelar. En ese momento era la vuelta de Amparo Muñoz al mundo del cine. La desaparecida Amparo Muñoz, que había estado pues alejada mucho tiempo de. Sí, de, había estado viviendo unos años muy oscuros. Había estado malviviendo. Muy oscuros, sí. Malviviendo unos años muy oscuros. Bueno, pues Paul Nashi también participó en aquella época en algunos cortometrajes como La hija de Fu Manchu o El ángel más caído. O sea, el título lo dice absolutamente todo. Bueno, pues el nuevo milenio comienza y tenemos a nuestro actor en pequeños papeles en La gran vida, Eras una vez, School Killer, donde sí que tiene cierto, digamos que cierta fama, y desde entonces intervino en películas como el melodrama Octavia o El lado oscuro, una historia de misterio y terror del año 2002. Pero sin duda sus aportaciones en películas como Mucha sangre en el 2002, Rojo sangre del 2004, escrita por él mismo, digamos que en plan autobiográfico, lo coronaron para siempre ya como el rey de la serie Z española. Tú, Maurice Roval, que llevas la sangre de mis enemigos, me servirás y me ayudarás a cumplir mi venganza. Esta noche mi fiel compañera, Abil de Lancre, volverá y dentro de 7 plenilunios, cuando la confluencia astral nos sea propicia, nuestro poder será máximo y exterminaremos a todos aquellos que llevan en sus venas sangre de los que nos ejecutaron. Luego nuestro odio será infinito y hará temblar el resto de los hombres. Yo creo que estos últimos años que nos estás comentando sí. significó la vuelta de él y además con público nuevo, yo creo. Era una prueba, yo creo que se probó así. Gente mismo, joven a ver qué que pasaba. De alguna manera no sé si le recuperó adrede o no, o él, digamos, pensó, bueno, voy a probar a ver ahora con el nuevo público, con la gente joven, y de alguna manera le sirvió para quedar, bueno, como rey sí. de la serie Z, vale, igual no le gustaba mucho, pero... sí que ya quedó definitivamente como el icono, ¿no? Sí, desde luego que sí. Bueno, pues aunque también siguió participando en películas extranjeras, en el caso de La orgía de sangre de la Condesa Drácula del año 2004, una película americana, en el 2004 también tuvo lugar su regreso cinematográfico como Hombre Lobo en La tumba del Hombre Lobo, que en España yo creo que no se ha visto, dirigida y escrita por el inigualable Fred Olen Ray, que se convirtió en su director de referencia. Siempre hablaba de Fred Olen Ray y tenían grandes proyectos que nunca se llevaron tristemente a cabo. Y de sus últimos tiempos destacan también Rottweiler del año 2005, aquella especie de cujo biónico, aquel perro maldito biónico. Y sobre todo para terminar destacar sus prácticamente últimas actuaciones en las dos partes de La herencia Valdemar, película que se inicia en el 2009 que él no consigue terminar. Se hace con los trozos, con las partes que estaban rodadas, que terminan en el 2010, películas ambas de José Luis Alemán, y que se rodaron, si recuerdas, una gran parte en Cantabria. Regresó a la tierruca. Regresó de alguna manera. Y ya para terminar, decir que Paul Nashi falleció el 30 de noviembre del año 2009, a los 75 años de edad, casi recién cumplidos. O sea, tampoco hacía tiempo que los había cumplido. Y yo creo que murió... pues como hemos dicho, por volver un poco al principio, con la espina clavada, como si fuese cual conde Drácula con estaca en el corazón, por el hecho de no haber sido lo suficientemente reconocido en su país, por el que trabajó muchísimo, por el que se rompió literalmente la cara muchas veces, y como hemos dicho antes, por el que casi llega a morir un tiempo antes de ya su muerte definitiva, porque él tuvo problemas de corazón, si recordáis, a cuenta de bueno, pues... de ese exceso de trabajo, porque hubo décadas en las que hizo hasta 30 películas en prácticamente 2 años. Wow. Con lo cual, todo eso le llegó a pasar mucha, mucha factura. Y por aquí tenemos algunas anécdotas, algunas cosas curiosas, si te parece. Uy, pues me parece estupendo que nos va a encantar. De Paul Nashi, por ejemplo, en el caso de la halterofilia, deciros que él fue campeón de España en la serie Peso Ligero, y participó en los mundiales del año 1961 representando a España. Que su nombre artístico, el nombre artístico Paul Nashi, está dividido en 2 partes. Por un lado, el Nashi viene del halterista húngaro Imre Nagy, compañero suyo, compañero de la halterofilia, Y el apellido, digamos, o el nombre de Daninsky, de Waldemar Daninsky, viene por parte del levantador de pesas polaco Waldemar Bachamski, también amigo suyo y que conoció en los mundiales de 1961. En el año 61 participó en un capítulo también de la serie americana Yo Espía, en la que compartió trabajo con dos actores muy conocidos, con Robert Culp, que después se convertiría en el agente del FBI del gran héroe americano, aquel hombre que para siempre se quedó como uno de los grandes secundarios de las series americanas. Hasta en el equipo A le vimos. Efectivamente. Y sobre todo, compartió papel y protagonismo en este capítulo de la serie Yo Espía con el mismísimo Boris Karloff. Bueno, pues me imagino que para él fuese una auténtica pasada el poder coincidir con esta leyenda. Desde luego. Yo creo que todo un encaje perfecto, ¿no? De dos grandes del terror, separados por tantos kilómetros, separados por unas distancias casi insalvables, pero unidos de alguna manera en una serie de televisión. Seguro que fue algo muy especial para contaros él. También que en los años 70, durante su estancia en Japón, fue considerado toda una gran estrella cinematográfica y televisiva, y que fue recibido en varias ocasiones por el gobierno nipón. Le entregaron, incluso nosotros tuvimos aquí un casco, una réplica de un casco samurái, que no se lo regalan a todo el mundo, pues no. el gobierno japonés. Bueno, pues entre los, digamos, los premios, múltiples premios que ha conseguido a lo largo de su carrera, además del premio Demetrio Pisondera del 2003 en Torre la Vega, pues sobre todo destacar también el premio Carl Laemmle de Washington, y en el año 2001 se le entregó la Medalla de Oro de las Bellas Artes. El rey Juan Carlos entregó la Medalla de las Bellas Artes a toda una vida dedicada al trabajo. Participó en más de 105 películas, cortometrajes y apariciones en series de televisión. Era una persona, por cierto, a la que casi nunca decía que no cuando le pedían participar en algún proyecto. Y le gustaba mucho trabajar, sobre todo con la gente joven. Decir también que hablaba perfectamente alemán e inglés. Y hablaba un poquito de italiano y de japonés. Yo lo escuché hablar japonés y la verdad es que yo no sé, pero claro, uno que no sabe pues no distingue, ¿no? Pero a mí me daba la sensación de que lo hablaba bien. Pero bueno, bien, fue un rato muy corto para hacer un chiste en el que habló en japonés. Más curiosidades, que es padre de Sergio Molina, actual productor de cine y televisión, de series como El Comisario, series muy, muy conocidas de la televisión española. Curiosamente, los restos mortales de Paul Nassi descansan no en Madrid, sino en el cementerio central de Burgos, pueblo natal de su familia y de donde era también, y de donde era y de donde sigue siendo, porque aún continúa viva su hoy viuda Elvira Primavera, que como muy pocos conocerán, Elvira Primavera era hija de un diplomático y a través de vía diplomática Paul Nassi conoce a Elvira Primavera. Queda, digamos que hay un enamoramiento rápido. Queda prendado de Elvira Primavera y juntos pues se casaron y formaron su familia. Estuvieron juntos muchísimos años, muchísimos, ¿no? muchos. Elvira, además, encantadora, tú creo que llegas a conocerla también. En la cena del festival, sí, efectivamente, de aquel año. Elvira encantadora. Una señora encantadora, sí. Encantadora, y yo tuve la oportunidad. Esa es la palabra. De comer un día, cenar y desayunar al día siguiente con Elvira Primavera. Bueno, pues decimos también que Paul Nassi oficialmente falleció de cáncer de próstata, pero el año pasado su viuda y sus hijos ganaron una querella interpuesta a su urólogo por negligencia médica. Vaya. O sea, probablemente, si se hubiese hecho las pruebas pertinentes que fueron solicitadas por la familia y que él mismo solicitó a su urólogo y su urólogo se negó a hacer, probablemente hoy en día a lo mejor hubiese estado vivo. Uh-huh. Podríamos a lo mejor hablar en presente de Paul Nassi, aunque lo estamos haciendo, porque ahora le estamos haciendo vivo y presente, aunque haya fallecido ya hace unos años. Contar también que entre sus amigos y fans más incondicionales se encontraban gente como Quentin Tarantino, Steven Spielberg o el ilusionista David Copperfield, que por lo visto quedó prendado del trabajo de Paul Nassi. Más que nada yo creo que era por aquellos efectos especiales que hoy nos parecen ridículos, pero que eran tan difíciles de hacer, porque Paul Nassi no solamente se automaquillaba, que la mayoría de sus películas, él mismo, como él contaba, se hacía sus dientes con patata, sus dientes se hacían con una patata tallada, y sino que se automaquillaba, y los efectos especiales muchas veces los hacía él mismo, se encargaba de un poquito de supervisarlo absolutamente todo. Bueno, pues en uno de sus viajes a Estados Unidos, además ocurrió en una mansión, de esas tipo castillo conde Drácula, podríamos decir, tal y como él relataba, pues estos amigos que hemos comentado antes, gente como Tarantino, como Spielberg, le rindieron un homenaje especial en Los Ángeles y le entregaron un regalo, yo creo que de los más especiales que Paul Nassi ha tenido o que tuvo nunca, que fue el anillo original que perteneció a Bela Lugosi en el rodaje de Drácula, de la Universal. Bueno, bueno. Aquel famoso anillo que aparece en la famosa escena de cuando Lugosi levanta la mano. Bueno, pues ese anillo fue a parar o está en posesión de Paul Nassi. No sé si todavía otro momentazo para él en su vida, me imagino. Lo tendrá seguramente que guardado Elvira Primavera. Como curiosidad, Paul Nassi fue amigo de un asesino en serie español sin saberlo. Amigo de José María Ruiz Jarabo, aunque nunca sospechó de su problema psiquiátrico que terminó, para aquellos que conozcan la historia negra de España, con la ejecución de José María Ruiz Jarabo en el Garrote Vil en el año 59. Bueno, pues Paul Nassi era muy amigo de Jarabo, aunque nunca sospechó pues, que era un asesino, curiosamente. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y terminaremos diciendo que Paul Nassi estuvo a punto de tener dos grandes papeles en dos producciones, superproducciones de Hollywood, pero que digamos que la mala suerte o el infortunio se cruzó en su camino y no pudieron ser. La primera fue junto a Morgan Freeman y Thomas Jane en la película El cazador de sueños de Lauren Kasdan en el año 2003. Justo iba a ser su rodaje después del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega. Y al final, pues bueno, pues la productora no llegaron a un acuerdo con Paul Nassi, con su representante americano, y no pudo estar en la película. Pues qué pena. Y finalmente en el 2009, poco antes de morir, estuvo en conversaciones con Joe Johnston y su equipo, y sobre todo con la productora Universal, para volver a lo grande a dar vida al Hombre Lobo en El Hombre Lobo, junto a Benicio del Toro y Anthony Hopkins. Lo que pasa es que en este caso él iba a ser un personaje secundario, iba a dar vida a otro ser humano atormentado por la maldición de la licantropía, pero al final pues tampoco llegaron a un acuerdo y no pudo ser, en este caso no pudo ser por la enfermedad, ya estaba bastante mal, entonces la enfermedad no le permitió poderse desplazar a Estados Unidos y hacer ese pequeño papel que Universal le había propuesto en reconocimiento a toda una carrera dedicada a hacer de monstruo, tal y como él decía. Pues desde luego que hubiese sido una gran guinda para el pastel. Imagínatelo, trabajando. Porque la película, me encanta. Sí, es una maravilla. Me encanta. Creo que recrea muy bien en la actualidad lo que eran los clásicos de antes. Efectivamente, que es la mejor versión que se ha hecho nunca del Hombre Lobo y que es un remake perfecto del Hombre Lobo de la Universal. Y ver a Benicio del Toro, a Hopkins y luego, bueno, pues a Paul Nassi hubiese sido pues realmente algo estupendo. Pues la verdad es que, bueno, pues fue una mala suerte el no poder llegar a tiempo, en el que, bueno, pues la vida le jugó una mala pasada. Y lo apartó antes de tiempo de haber... Estaba muy ilusionado. Yo la última vez que hablé con él fueron, creo que aproximadamente un mes antes de fallecer. Conversaciones pequeñas, porque era un hombre que le gustaba mucho hablar, pero no le gustaba mucho hablar por teléfono, le gustaba mucho hablar en persona. Y claro, desplazarte a Madrid, pues como aquello que de continuo, pues como que no. A Elvira sí, a Elvira le encantaba y le encanta hablar por teléfono, pero a Paul no. Entonces hablábamos pues, de vez en cuando, desde que estuvo aquí pues trabamos muy buena amistad, nos hablaba de proyectos, quería volver con El Hombre Lobo, quería hacer incluso una continuación metiéndonos, metiéndonos por algo que os voy a contar ahora, introduciendo nuevos personajes. Tuvimos una conversación en la que incluso nos insinuó que podíamos salir con él haciendo de Hombres Lobo de alguna manera en una película que tenía en mente, que era una continuación, un regreso del Hombre Lobo a la española, y siempre pensando en el papel de Valdemar Daninsky, que yo creo que hasta el último, yo creo que estuvo con él hasta el último de sus pensamientos, y con él se fue, pues eso, se fue con él, digamos que la leyenda del Hombre Lobo español se marchó con Paul Nassi, pero yo diría más, yo creo que con Paul Nassi se fue no solamente el Lon Chaney español, sino que se fue uno de los grandes, grandes del cine español. Pues nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena como homenaje a esta figura de la cual se va a cumplir pues en breve el quinto aniversario de su desaparición, y ya que estamos pues eso en la semana de de Todos los Santos, de difuntos, pues creemos que ha sido buen momento para recordarle. Pues sí, la verdad es que sí, porque tal y como le conocimos, yo te puedo decir sin error a equivocarme en absoluto, que si estuviese vivo y tú le llamas, o lo hubiésemos llamado, él mismo nos hubiese contado o hubiese repasado su vida. No hubiese tenido ningún problema. Yo todas las veces que hablé con él, todas las veces que lo tuve en radio, nunca nos puso ninguna pega. Al contrario, él no marcaba nunca las horas, nunca marcaba los tiempos. Simplemente él estaba a disposición de la gente. Pero no de todo el mundo, sino con la gente que veía que verdaderamente estaba interesada por su trabajo, que como hemos visto fue muy prolífico, muy extenso y sobre todo muy brillante durante una época para nuestro cine. Fue un auténtico, yo creo que fue un auténtico embajador de nuestro cine allende los mares, allende nuestras fronteras. Pues él se fue, pero de alguna manera sigue viviendo a través de pues esos recuerdos. Siempre le tendremos en nuestra memoria y en esas películas que a las que nos gusta volver de vez en cuando para disfrutar del trabajo de Jacinto Molina, Paul Nashi. Pues muchas gracias, Albert. Siempre aprendemos mogollón contigo. Pues nada, es un placer poder compartir con vosotros pues todos estos y sobre todo en el caso que nos ocupa hoy, el poder compartir con vosotros estas confidencias, casi podríamos decir personales, y vivencias personales que yo tuve el grandísimo placer de poder compartir con el propio Paul Nashi en persona y con su esposa Elvira Primavera, a la que bueno, pues siempre mando un saludo, y a él, porque sé que también nos está escuchando de alguna manera, pues también. Así que Paul, ya sabes, donde quiera que estés, pues nuestro saludo desde esta Torre la Vega, que desde entonces, desde aquel 2003, no te ha olvidado. Pues nos quedamos con todo ello, Albert. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Buenas tardes. Perdonen la intromisión, pero he visto aparcado el coche ahí fuera y... Hola, Valdemar. Nos ha dado un buen susto, pero me alegra verle. Mi amiga, la condesa Yassin... No se moleste, señor Weissman. La condesa y yo nos conocemos ya. Me resulta raro verles por este lugar. Creo que soy el único que de vez en cuando se aventura a venir por aquí. No me extraña que le atraiga este sitio. Sí, señor Weissman. Me atrae la mansión de los Bostein. He recorrido numerosas veces y me siento muy a gusto en su soledad. Vamos, ya sé. Se ha hecho tarde. Valdemar, dígame una cosa. ¿Por qué todos rehuyen estos parajes? Hasta Rudolf, tan sereno siempre, parece asustado. ¿Por qué? Corren extrañas leyendas sobre este lugar. Esta mansión perteneció a los Bolstein, una familia que llegó procedente de Hungría y se estableció aquí hace siglos. Hace unos 50 años, Imre Bolstein, el último de la estirpe, hizo un viaje a Oriente. Allí le ocurrió una trágica aventura. Ah, recuerdo que cuando era niña, una vieja criada me contó una historia terrible que se relacionaba con este nombre. Siga, es apasionante. En el Tíbet fue mordido por un hombre lobo y le alcanzó la maldición de la estrella negra. Regresó y cometió crímenes que aterrorizaron a la región hasta que alguien descubrió su identidad. Una noche, mientras dormía, le clavaron una cruz de plata en el corazón. Visítanos en las redes sociales. facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Buenas noches, Helen, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos una semana más. De acuerdo, hablar de tus malos queridos, esa selección de personajes que nos traes tú todas las semanas. ¿Y quién es el protagonista en esta noche? Pues volvemos a cruzar el charco como la semana pasada, solo que en esta ocasión nos quedamos por el norte, concretamente nos quedamos en Nueva York. En Nueva York, perfecto. Bueno, bien. Nos hemos quedado en Nueva York, ya está. Pues ya está, la... ya no volvemos, ni hablamos de malos queridos. Nueva York, bueno, la gran manzana, queda para mucho. Y entre todos esos habitantes, millones, pues hay personajes pues que mejor no encontrarlos en ninguna parte. Iba a decir, en ningún callejón oscuro, pero ni a plena luz del día, en mitad de una plaza. Sí, porque las víctimas de nuestro protagonista precisamente no se le encontraron en un callejón oscuro. Desgraciadamente tuvieron esa mala suerte de toparse con él, cuyo nombre es... Robert Garrow. Esta noche es el protagonista en la sección de Helen the Ripper, Mis malos queridos. Así que te paso el micrófono, querida, y háblanos de la historia de este personaje. Pues la verdad que hay muy pocos datos de lo que es la infancia y la adolescencia de nuestro protagonista. Sí, os diré que en el año 1961, cuando ya era un hombre adulto que rondaba la cuarentena, estuvo 8 años en la cárcel condenado por violación y asalto en Albany, que estaba ya casado con una mujer de nombre Edith que le visitaba fielmente en la cárcel todas las semanas y esperaba que fuera puesto en libertad. Y solo esta mujer, cuando se mudaron a la Gran Manzana, sabía del oscuro pasado de su marido, ya que nuestro protagonista ocultó ese pequeño detalle cuando entró a trabajar de panadero en la localidad de Millbrook. Con Edith tuvo 2 hijos, Michelle y Robert. Y cuando estos jóvenes tenían 14 y 15 años respectivamente, se fueron de acampada. 4 años después de haber sido puesto en libertad, Robert Garrow apareció en los titulares de prensa de todo Estados Unidos por estos crímenes. En 1973, Nick Fiorello, Philip Dombeleski, David Freeman y Carol Malinowski estaban disfrutando de un feliz día de campo. Nick y Phil se levantaron temprano y condujeron hasta Wells para conseguir un poco de carne para hacer a la barbacoa. Mientras estaban en el pueblo, Robert Garrow se dirigió a ese camping y aparcó fuera de la vista de la tienda. Fue andando hasta llegar a una de las tiendas y abrió la puerta, donde estaban David y Carol Ann vistiéndose. David preguntó, ¿qué es lo que quiere? Garrow alegó que solo quería un poco de gasolina, ya que se había quedado sin combustible y necesitaba llegar a la ciudad. Sacó un rifle de caza y ordenó a la pareja que se vistiera. La pareja aterrada cumplió las órdenes. Cuando pasaron junto al coche, vieron que realmente ese hombre que había entrado en la tienda quería de todo menos gasolina. David y Carol Ann estaban temblando y realmente vieron que eran lo que tenían que tener, terror ante ese desconocido que, aunque en un principio dijo que necesitaba combustible, vieron en sus ojos que había algo más. Robert Garrow obligó a sus cautivos a entrar en el bosque. Allí sacó un rollo de cuerda. Ató a David a un árbol y en esto llegaron los 2 amigos, Nick y Phil. Los cogió también de rehenes y ató a Nick junto a David en un árbol. A Phil y a Carol los llevó más lejos. Pidió a Carol Ann que amarrara a Phil. Una aterrada Carol Ann hizo lo que le ordenaba Garrow y quedándose a solas con él tuvo que caminar unos metros más. Robert la ató a otro árbol diciéndole que tenía que revisar a sus compañeros. Minutos más tarde, Robert se puso frente a Phil, de 18 años. Robert, sin más miramientos, cogió y disparó al pecho del joven, que se desvaneció contra las cuerdas que le sujetaban al árbol. Carol Ann escuchó los gritos de su amigo y debido al sudor las muñecas se resbalaron de las cuerdas y pudo ser capaz de liberarse de las ataduras. Silenciosamente anduvo hacia Phil, pero llegó justo Robert en ese momento. Nick también se las arregló para liberarse, corrió hacia su coche y salió en busca de ayuda. David, recientemente liberado, tuvo la mala suerte de tropezarse en el camino de nuestro protagonista. Cuando vio que había escapado y David dijo que su amigo Nick también había escapado, Robert Garrow le obligó a punto de pistola a buscar a su amigo. Poco tiempo después, Nick regresó acompañado al camping de varios policías que venían en tres coches diferentes. Cuando David escuchó a su amigo con la policía, se pudo apartar de Robert, quien salió corriendo hacia el bosque. La policía enseguida encontró a Philip atado al árbol, pero ya sin vida. Caroline fue encontrada de rodillas llorando el cuerpo de su amigo. Robert Garrow logró escapar de la policía, volver a la carretera y huir en su propio coche. Los tres jóvenes rescatados escogieron la fotografía de Robert Garrow entre unas cuantas que tenía la policía a la hora de identificar. La orden de búsqueda y captura contra Robert Garrow estaba puesta en marcha. Urgía porque precisamente 9 días antes, Daniel Porter, de 20 años, había sido encontrado acuchillado hasta la muerte, también atado a un árbol, y su novia, que se encontraba acampando con él en el momento de la muerte del joven, aún se encontraba desaparecida. Había tanta similitud entre ambos incidentes que hicieron sospechar a la policía que era obra del mismo criminal. 11 días después del asesinato de Domboleski, Robert Garrow fue arrestado. Cometió un error, intentar hablar con su hermana en una localidad cercana. A Robert se le vio en los bosques cercanos a la casa de la joven. Hubo un tiroteo a la hora de intentar detenerle. Recordemos que Robert Garrow llevaba su rifle de caza en el momento de los hechos que hemos hablado antes. En el tiroteo que precedió a la detención de Robert Garrow, nuestro protagonista fue herido en la espalda, brazos y piernas, pero se pudo recuperar tras ser sometido a una operación de la cual se extrajeron las balas. Tras esta operación, cuando ya su vida no corría peligro, fue acusado de asesinato. Robert insistió en que tenía que ser defendido por el abogado Fran Armani, que contaba con cierto renombre ya que había conseguido reducir la pena de varios asesinos e incluso liberar a más de uno. Robert no tenía dinero y la corte asignó a Armani como abogado de oficio a pesar de que tenía unos costes bastante elevados. Fran Armani llegó a la conclusión de que su cliente sí había asesinado a las víctimas que le imputaban, pero aún así no tuvo más remedio que ser su abogado defensor. Intentó que la defensa estuviera basada en la locura y en una enajenación mental transitoria, pero como era acusado de más de un asesinato, esta defensa no se sostenía. Cuando Armani interrogó a su cliente, logró que Robert le confesara que había matado a Daniel Porter y violado y asesinado a Susan Peth, recordemos, la novia de este joven. También le reveló que había violado y asesinado a otra joven cuyo cuerpo no se había encontrado, Alicia Howe. Esta información puso al abogado en una situación muy delicada, ya que la confidencialidad entre abogado y cliente es la piedra base entre la defensa, y si el abogado llega a exponer estas confesiones, se juega incluso su propio título de abogado, ya que viola lo que es el... Es como el juramento hipocrático de los doctores. Si el abogado confiesa, o sea, declara algo que le declara el cliente en confidencialidad, se juega su propia licencia. Entonces, Armani no podía revelar esta información. Armani también tenía que verificar esas declaraciones. Siguiendo instrucciones de Robert Garrow, vio y fotografió el cadáver de Susan P., escondido y abandonado en una mina. Fue un colega para intentar desviar que había sido él el que lo había encontrado, el que encontró casualmente ese cuerpo y el que casualmente hizo las fotos, tanto el cuerpo de Alicia Hawk como el de Susan P., uno encontrado, como hemos dicho, en una mina y el otro enterrado en un cementerio. Los dos abogados fueron leales al código de conducta profesional y en un principio no dijeron nada sobre sus hallazgos, pero tuvo que decirlo Armani, aunque solamente le acusaban de un único cargo de asesinato, el de Philip Domboleski. En 1973 fue un estudiante de la Universidad de Siracusa el que encontró el cuerpo de Alicia Hawke en dicho cementerio. Robert Garrow era sospechoso importante en ambos asesinatos, ya que había muchas similitudes entre ambos. En 1974, en el mes de mayo, Robert Garrow tuvo el juicio por el asesinato de Philip Domboleski. Fue odiado en la zona y tuvo que ponerse una policía especial 24 horas del día para protegerle del enfurecido público. También al abogado se le brindó protección policial extrema. Hubo multitud de cartas amenazantes en el domicilio de Robert Garrow, lo cual provocó que su familia tuviera que mudarse y años después sus hijos, digamos que negaron su apellido paterno para evitar precisamente esa vergüenza y que pudieran labrarse un futuro profesional ajeno a los asesinatos de su padre. El colega de Fran Armani, Francis Beck, el que fotografió estos cadáveres, reveló que habían sido ellos los que habían hecho las fotos y las enseñó. También confesó que sabían tiempo antes de estos cadáveres, solo que se debían a esa especie de juramento profesional y que por ello callaron. Ahora que Garrow había confesado que realmente él fue el autor material de esos asesinatos, vieron cómo esa carga que tenían se aligeró de sus hombros. La noticia de que los abogados no habían revelado el lugar donde se encontraban los cuerpos hicieron que los colegas, que abogados de todo Estados Unidos repudiaran a los abogados por haber omitido esos detalles. Pero el juicio contra Robert Garrow continuaba y se le declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a 25 años de prisión. También se presentaron cargos contra los dos abogados, pero fueron absueltos de cualquier mal criminal o profesional por la Asociación Americana de Abogados. Robert Garrow, aunque fue operado, jamás recuperó la movilidad entera de las piernas. Fue en silla de ruedas a la cárcel d'Onemora. 4 años más tarde, cuando fue mudado, digamos que le mudaron a una cárcel, intentó escapar. Se subió desde su silla de ruedas y escaló 2 verjas de alambre hasta intentar lograr su libertad. Se llevó a cabo una búsqueda masiva que duró 3 días, cuando un funcionario de la Dominica Arena se encontró cara a cara con el hombre más buscado de Estados Unidos. Garrow apuntó y disparó una pistola que le había pasado de contrabando en la institución un conocido. El funcionario cayó herido, aunque pudo dispararle, y Robert Garrow cayó muerto en el suelo, terminando su carrera de violaciones y asesinatos. Listen to them, children of the night. What music they make. Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero, y las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Finalizamos el capítulo 446 de la Cripta de Proyecto Terror. Deseamos que los buenos espíritus de vuestros difuntos os acompañen estos días y que los recordéis con cariño. Hasta la próxima semana, queridos.